Hola, estás escuchando Cada Mañana del Mundo, un viaje fonográfico por las mañanas del mundo, editado por Estefan Marín. Esta cuarta temporada está dedicada a los paisajes sonoros de Sudamérica. Hi, I'm Julie Rus. Here is Lafken Kuluf, my South American phonographic morning. Lafken Kuluf for each morning of the world, recorded in Puerto Saavedra Tratraico Leofu, in the ninth region of Araucanía, in Chile. Gracias por escucharnos. El idioma mapuche se demoró 15.000 años en ser idioma completo, en mapuzungún. Ah, 15.000 años, ¿ya? ¿Y de qué forma se busca y quiénes lo forman? ¿Ya? También el pueblo mapuche lo sabe, ¿ya? Entonces, a través de los vientos se forman, ¿ah? A través del aire, ¿ya? Porque el viento también tiene su sonido propio, ¿ya? Que a veces uno, como que cuando hay un viento fuerte, uno escucha y como que el viento también entona canción, ¿ya? Que uno lo ha escuchado, claro. Son así calmaditos y uno a veces escucha por qué el viento suena y como que está cantando, ¿ya? Por lo menos yo y muchos otros así lo hemos escuchado, ¿ah? Así que el viento, como le decía, es igual que nosotros, ¿ya? Porque son energía, toda esa energía son lo que lo produce el buen humapo, a través de los astros, ¿ya? Porque los astros son los que han dejado todos los medios de vida que existen en el humapo, ¿ya? Los astros, el sol, la luna, la estrella, y etc. ¿Ya? El pasto, está todo seco el pasto. Por eso que están muriendo los animales. Ahora con este viento puede ser que llueva con el viento del norte.